a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad, a ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu... Música del corazón se escucha desempolvando discos. Te necesito, me haces falta para ser feliz. 2D, doble D. Desempolvando discos te hará recordar épocas pasadas. Vida mía, te necesita un corazón. Amas como son todas las cosas. Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde puesta. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Buenas tardes, es Ibelide de Buenaventura. Para Desempolvando Disco, quisiera saludar a todo el club de oyentes, a todo el que esté la escucha, y en especial a ese colectivo de La Voz de la Victoria que día a día nos hace ameno todos los días y las mañanas. Quisiera que me pusieras una canción de Juan Gabriel y otra de Emilio José. Gracias. Amo, y estoy muy orgulloso de amarte así. Te amo y soy muy feliz contigo. Te amo. Nada en este mundo lo podrá evitar. Te amo cada día más. Amame, amame, amor mío. Amame, amame, hazme tuyo. Ay, amame, amame, amame, dame felicidad. Amame, amame, amor mío. Amame, amame, hazme tuyo, ay, amame, amame, amame, dame felicidad. Que yo te amo, amor, te amo. Que yo te amo, amor, te amo. Te amo tanto, amor, que a tu mamá le di gracias, amor, por traerte al mundo. Te amo y sé que tú también a mí me amas con el mismo amor profundo. Amame, amame, amor mío. Amame, amame, hazme tuyo. Ay, amame, amame, amame, dame felicidad. Te amo, te amo, amor, te amo. Que yo te amo, te amo, amor, te amo. Te amo tanto, amor, que a tu mamá le di gracias, amor, por traerte al mundo. Te amo y sé que tú también a mí, ay, me amor profundo. Amame, amame, amame.